gracia. En cambio sufro, mamá, y una fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme por mi vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de Identidad Comunitaria en la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. Estamos aquí también en esta mañana a través de FM Río Seco en la ciudad de San Luis en la 88.7 y en Villa Mercedes nos escuchás en Radio Calle Angosta, la 101.7. También tiene su portal ahí que podés ver las noticias y ver un montón de cosas que ofrecen los amigos de Calle Angosta. Y por supuesto también saludamos a quienes nos escuchan por www.identiacomunitaria.com y acordate que también podés instalarte en la app, la aplicación de la radio de Identidad Comunitaria, que ya está disponible en el market. Ahí podés bajarte la aplicación de Identidad Comunitaria y también nos escuchás por ahí, a nosotros y a toda la programación de Identidad Comunitaria. ¿Cómo están en este sábado ya de junio? Sábado 7 de junio, aquí estamos para compartir dos horitas de información, de música, para hacer catarsis, como poníamos en nuestra publicación, y también vamos a hablar de conflictos, y vamos a hablar de la sesión verde, y vamos a hablar de un montón de cosas. Tenemos un montón de temas. Y vamos a llegar hasta donde los mocos y la toses nos... ya la veía venir. Hasta donde los mocos y las toses lo permitan. Buenos días, Cecilia Genovese. Buenos días. Ya se veía que venía el... Venía juntando, venía y iba a aparecer el violento ataque de tos, dijo Joaquín Sabina, tiene un tema. O sea, no es la gata Varela la que sale ahora. No, soy yo, juro que soy yo. Ahora me voy a sacar una foto para que vean que efectivamente soy. Siempre me recuerda al capítulo de Friends, con quienes lo han visto. Son dos o tres capítulos, creo, que Phoebe está engripada y siente que su voz es muy sexy. Sí, sí. Yo no estoy sintiendo eso en este momento, la verdad. ¿Ahora viene Smellycat? La verdad que no estoy sintiendo que mi voz sea particularmente Más bien te retumba todo. Más bien, claro. Y además estoy en la etapa, o sea, ya estoy saliendo de esta gripe espantosa, aunque no parezca. En la etapa en la que te despertás a la mañana y notaste que los señores que fabrican moco estuvieron trabajando un poquito de más, ¿no? Se pasaron de rosca, fabricaron mucho durante la noche y es como que la cabeza estalla. Claro. Así que nada, esas dos horitas de la mañana antes de salir fueron los umpalumpas de los mocos. Los umpalumpas de los mocos estuvieron a full toda la noche. No quiero entrar en temas que a gente le pueda dar un poco de asco, pero en esta época del año, la verdad que el que no está en contacto con mocos, yo no sé qué hace. No sé cómo lo hacen. Bueno. ¿Qué querés que te dé? Muy bien, bueno, pero igual la vamos a llevar adelante hasta las 12. Por supuesto, con ¿sí todo. Puedo? Sí llega, sí llega. Buen día, Eduardo, también nuestro operador, que está con las manos a full y sin moco, por suerte. Así que está. No sé cómo hacen ustedes. No tienen niños en jardín. En jardín, claro. Es una buena explicación. Sí. Te decía que tenemos todo publicado en nuestras redes sociales, bueno, o casi todo. Sí, casi bueno, Instagram y los audios... Facebook viene un poco lento porque está con mocos también. Claro, pero los audios y las entrevistas y todo esto los vas a encontrar en nuestros canales de YouTube y Spotify, como siempre. Suscribite, ayúdanos suscribiéndote. Sobre todo, y che, gracias por los que estamos recibiendo unos saluditos. Porque hoy 7 de junio es Día del Periodista, periodistas, con título al menos. No. Pero igual gracias porque nos están saludando. Así que aprovechen y pueden escuchar eso, todas las entrevistas que hacemos justamente en nuestros canales de YouTube y Spotify, para compartir, para debatir, para difundir, para pelearse con nosotros o con el entrevistado. Ustedes hagan lo que quieran con el audio, pero escúchenlo y suscríbanse. Claro, en definitiva, suscríbanse, síganos ahí en redes, sigan las redes de Miravoz en Instagram, Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, ahí en todos lados nos pueden encontrar. También sigan las redes de la radio, ¿sí? De FM Identia, ahí se van publicando también cositas que van pasando durante los distintos programas de la radio en Identia Comunitaria, así encuentran es. En todas las redes. ¿Y sabes dónde nos pueden encontrar también? ¿Dónde? En Cafecito. En Cafecito nos encuentran como Miravoz, ahí entran a la página de Cafecito y ahí nos pueden invitar cafecitos. Ajá. La cantidad que ustedes consideren que pueden, que sí. quieren o que merecemos. Bueno, los que merecemos no sé, pero. No sé. Eso, viste, la meritocracia no es algo que sí. nos termine de convencer, así que va a ser en función de lo que ustedes consideren. Así es. Y bueno, no sé, eso. Y estamos acá. Estamos en Identidad Comunitaria, en Río Seco, en Calle Angosta, en www.identidadcomunitaria.com, donde no podemos estar claro, en más lugares. Claro, exactamente. En este estado deplorable. Y todo simultáneamente. Todo simultáneamente. Bueno, muy bien. Dicho esto, entonces, 7 de junio, hoy Día del Periodista, se conmemora esta fecha por la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, sí. que editaba Mariano Moreno, ¿no? El primer periódico de nuestro país. Así que por eso hoy es el Día del Periodista y saludamos a todos los periodistas que nos informan algunos y otros, que los que son operadores solamente, no, esos no los saludamos. Y vamos un poquito de música, dale, así te terminás de publicar, de editar la foto. Está y todo difícil, eso. Está difícil, mueve la mano. Y además es una buena recomendación la que nos deja Serú Girán. Salir de la melancolía. Ahora saben lo que soy y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una todo para mí, sin embargo nunca pida perdón. Sueña que vos sos como quieres y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es bien, para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir. De amor, si quieres un consejo no la cuides desde lejos y le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. un paso grande en la ruta de crecer. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Muy bien, pasaba entonces ahí Serú Girán con Salir de la Melancolía. Y me parece que, como te decía, una buena recomendación, ¿no? Para estas épocas, para estos tiempos. Estos tiempos que arrancábamos diciéndote una efeméride, la del 7 de junio, el día de hoy, el día del periodista. Y se viene una época, son meses de efemérides, ¿viste? Sí. Que viene ahora los próximos fines de semana, no el que viene, sino el siguiente. Hay dos fines de semana largos por el aniversario de Belgrano, Güemes, el Día de la Bandera. Sí. Ya pasó, después vendrá el 9 de julio, ya pasó también viene el Día de la Soberanía. Uh-huh. También, bueno, varias efemérides que se juntan en esta época del año. ¿Y sabés qué más también se van generando nuevas efemérides? Las luchas actuales, sí, ¿no? Que generarán, espero, y en el futuro, recordatorios también de luchas que lamentablemente hay que llevar a cabo porque lo mejor sería estar en paz, ¿no? Y cobrar salarios dignos y poder vivir dignamente, sí, justamente, y poder estudiar y poder cada uno hacer la carrera profesional o laboral o de lo que le guste, quiera, pueda, y poder vivir de eso, pero no es el caso. Y en ese sentido, lo que estamos transcurriendo es una época bastante convulsionada en toda la sociedad, que se manifestó un poco más, se viene manifestando ya desde hace un tiempo, pero viene creyendo y se manifestó un poco más esta semana con las marchas que hubo en todo el país, esto de unir las luchas. Me parece fundamental, sí, porque hasta ahora parte de la estrategia del gobierno es justamente elegir cada semana a una víctima, perseguir a esa persona o ese grupo de personas o esa comunidad y estigmatizarla y que se lleve toda la atención en la semana ese grupo, y a la semana siguiente se elige otro, y así, y no, y se va dividiendo, y cada uno se preocupa necesariamente porque en lo que le toca mucho más que en el resto, pero se va generando las divisiones. Entonces, el haber logrado una convocatoria que cuya consigna fuera unir las luchas, me parece un avance. Muy acertado, porque sí, es algo que además lo venimos viendo, ¿no? Como esto de va este sector, hace una marcha un martes, el miércoles hay una marcha de otro sector, el jueves, y son todas chiquititas y todas vulnerables frente al avance de la fuerza de seguridad. Fíjate que el miércoles pasado, que fue cuando se dio esta convocatoria, que hay que decir que se acopló a la convocatoria que sostienen todos los miércoles jubilados y jubiladas, no hubo en la ciudad de Buenos Aires, donde se suele ver escenas de represión muy violenta contra jubilados y jubiladas, no hubo represión esta vez porque era muy masiva la convocatoria. Sí. Y hay que decirlo, cuando es masiva la convocatoria, las fuerzas de seguridad no están ahí reprimiendo. No. Eligen cuando quieren dejar manifestar y cuando no lo quieren. ¿Viste? Hay no sé, hay algo ahí que cambia y que permite ganar la calle, que permite ganar esa disputa por el espacio público de la protesta. Entonces, me parece destacable también el movimiento Ni Una Menos, que hay que decir, el 3 de junio se cumplieron los 10 años del primer Ni Una Menos, que fue en 2015. El movimiento Ni Una Menos decidió no convocar para el 3 de junio, que era el martes, y sumarse el miércoles 4 de junio, más allá de que era un día después de la conmemoración de los 10 años, porque entendieron que la lucha feminista y la lucha de los jubilados están íntimamente ligadas, y que la lucha feminista además es transversal a todas las otras luchas también. Sí, claro. Entonces también me parecía interesante destacar eso, ¿no? Como hay una comprensión de los distintos sectores de que sus reclamos y de que sus manifestaciones terminan de alguna forma ligándose a todas las demás. Y eso creo necesario en la comprensión de cómo llevar adelante estos tiempos tan violentos. Esta semana, que yo quiero decirlo, fue la distopía está en nivel Dios. Sí, sí, sí. Distopía a nivel Dios. O sea, esta semana vimos al presidente atacando a un niño autista. Sí. Sí. A Ian Moche, el presidente, en sus redes, diciéndole, insultando a un niño autista. Lo digo así a lo bestia, porque así fue como ocurrió. Vimos a médicos y médicas que salvan vidas de niños con enfermedades gravísimas, teniendo que explicar por qué tienen que cobrar un salario por encima de la canasta básica. Uh-huh. Vimos a una diputada diciendo que la canasta básica es de 360 mil pesos para una familia. Vimos a otra diputada nacional, electa por ustedes, bueno, no exactamente en esta provincia, pero sí por mucha gente, diciendo que si los médicos no ganan bien, mejor se hubiesen dedicado a otra cosa. Uh-huh. Y si querés, me voy a la distopía más grande. Vimos al empresario más poderoso del mundo acusando de pedófilo al presidente de Estados Unidos. O sea, distopía a nivel serie de Netflix estamos ya, una cosa de locos. Para mí se intensifica el nivel de distopía justamente porque empieza a haber una comprensión desde el lado opositor de que, bueno, de que hay de que hay que unir las luchas. Sí, me permito discrepar en algo. Sí. Que es la comprensión del lado opositor. Ah, bueno, no, es que no me estaba refiriendo al lado partidario, ¿eh? Sí, sí, pero digamos, opositor lo interpreto, yo lo interpreto como lo político. Y justamente para mí, el espacio político opositor, en general, sigue sin verla. Vive en el siglo pasado, sí. Y no entiende nada de lo que está pasando actualmente. Obviamente estoy generalizando, eso es malo, no es correcto, pero se entiende la idea, ¿sí? Sí. Se entiende la idea. Y sí, las distintas personas, organizaciones, profesiones, cada una individualmente, como te decía, sí lo van a entender. Las personas de a pie, si se quiere, o las personas que se ven involucradas en el, que son las personas que básicamente que trabajan o trabajaron o trabajarán, sí lo están viendo, porque en realidad lo que pasa es que lo están padeciendo. Sí, sabes que ahí está bueno, porque justamente yo pienso en el lado opositor, estoy dejando de lado a la política partidaria. Sí, sí. Porque pero hoy no está siendo oposición realmente. Por eso lo dije sin siquiera considerar ese sector. Claro, claro, pero ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Estoy de acuerdo, pero ese es el problema. Para mí hoy es más oposición el movimiento feminista, el movimiento LGBT, los distintos sectores que agrupan a personas que cuidan a otras personas. O sea, estamos hablando de médicos, de personas que trabajan con gente con distintas discapacidades. O sea, artistas, hoy están a veces poniendo en palabras el sentir y el deseo de un futuro mejor, más los artistas que las personas que tienen que hacerlo, que son quienes representan en la política a sectores mayoritarios o no. Sí. Entonces es bastante sintomático esto de, bueno, la oposición está siendo oposición. A nivel legislativo, sí. Se está pasando, ahora vamos a hablar un poco de lo que pasó en el Congreso y que fue interesante también, al mismo tiempo que se daba la marcha el miércoles en la calle, uh-huh. Adentro del Congreso había también mucho movimiento y hubo triunfos de esa oposición legislativa que fue interesante. Que por supuesto es valorable, es positiva. Deberíamos ¿eh? Valorarlo mucho más, también sí, hay sí, que sí. decirlo. Sí. Deberíamos valorarlo y ponerlo de relevancia porque este año las elecciones son legislativas. Claro. O sea, eso tiene que estar muy presente en nuestras cabezas. Las elecciones son legislativas y lo que pasa en el Congreso tiene que importarnos. Ahora, por fuera de la política a nivel legislativo, a nivel dirigencia, a nivel liderazgo, a nivel de justamente de la conducción de esta bronca, sí. estamos sintiendo los distintos sectores que el miércoles decidimos juntarnos, está flojardi. Está flojardi por ser amable. Veía un videíto, un recorte muy pequeño de una charla, una entrevista que dio el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Sí, ¿no? La vi. Sí, que hay una frase. En realidad dos frases que es demoledora y que es sí. pero es absolutamente certera, que dice: hay huelga de ideas en el progresismo. Obviamente cuando él dice progresismo nosotros deberíamos pensarlo un poco distinto, ¿no? Sí. Porque en Bolivia no hay peronismo. Ajá. Y acá sí, aunque a muchos les pesa. Pero y bueno, a muchos les pese que el peronismo se le llame progresismo también, disculpen, también sí. Pero bueno, más allá de esas disquisiciones, esta frase de hay huelga de ideas en el progresismo, dijo Álvaro García Linera, y después agregó: ¿por qué le reclaman a la gente que estalle si la gente no ve otra alternativa? ¿Sí? Lo que le explica es esto, ¿no? Que bueno, sí, claro, cada vez se puede ir un poco más abajo, se puede ir cada vez más abajo y más abajo y más abajo, hasta que alguien ofrece algo distinto y entonces el pueblo deja de ir para abajo, buscarle la vuelta para seguir yendo para abajo, sino que se encolumna, se participa de alguna propuesta que le permita encadenar distintas mejoras. Uh-huh. ¿No? Pero mientras tanto no le pidan ni que se caiga solo, ni que haya un estallido, porque ¿qué le ofreces al estallido? Porque además en el estallido los cuerpos, las vidas rotas, sí. son del pueblo también, claro, son del claro. mismo pueblo que está sufriendo. Exactamente. Entonces el estallido no garpa, la verdad. Así es. No garpa en un momento de sufrimiento. Por eso decía lo de la política, ¿no? Lo de la política partidaria, sí. que vive en otro plano. Literal, yo veo o siento que está en sí. otro plano. Insisto, hay militantes, hay millones de personas militantes que tienen la idea y que en realidad son padecientes de lo mismo que todo el mundo y además militan, pero me refiero puntualmente a buena parte, sino toda la dirigencia de la oposición. En ese sentido, bueno, después voy con eso. Vamos, sigamos con lo del Congreso, que sí. se aprobó finalmente un proyecto en diputados de aumentarle 40.000 pesos el bono a los jubilados. ¿Cuánto? Perdón. 40.000 pesos el bono, ¿sí? Y bueno, es más tres empanadas que nunca. No llega, bueno, en términos de empanadas de Darín, no llegamos a una docena. Sí. Y el 7,5% de la jubilación, eso fue sencilla, básica, mínima propuesta de la oposición. Hay que decir que en esta oposición participaron además algunos gobernadores provinciales, algunos diputados provinciales, sí. algunos diputados de una parte del radicalismo, algunos diputados de provinciales, o sea, de representantes de distintos partidos provinciales, y así se logró el quórum y se logró aprobar o dar media sanción a este proyecto, que por supuesto contó con la oposición del oficialismo, de la Libertad Avanza, del PRO, bueno, si es que existe tal cosa todavía, y buena parte del radicalismo también votó en contra. Digo, porque Después, como decía Cecilia recién, en octubre se votan legisladores. ¿Sí? Sí. Si vos votas legisladores que después te van a votar en contra de los aumentos de jubilados, bueno, después no te quejes. No te horrorices. Bueno, la cuestión es que eso se dio media sanción. El presidente, el jefe de gabinete Franco y otros funcionarios ya dijeron que van a hacer lo mismo que la vez pasada, que es, si sale la ley, porque todavía tiene que pasar por el Senado, van a vetarlo en aras y como discurso del sostenimiento del equilibrio fiscal, un equilibrio bastante lábil en todo caso, porque depende de que los jubilados no cobren 40 mil pesos de bono. O sea, lo sólido que será el programa económico que se les viene abajo por darle 3 empanadas a los jubilados. Sí, déjame de joder. Sí. Mientras, por supuesto, continúa el endeudamiento. Todo esto lo voy a repetir cada sábado. Sí. Es porque el programa económico que implementa este gobierno y que es idéntico a los que ya se implementaron otras 3 veces, digamos, desde mediados del siglo XX para acá, fracasaron. Y este también está fracasando. Y también tiene un grupo muy acotado de beneficiados y mucho más acotado, ínfimo, de ganadores. Porque hay un grupo de beneficiados, los que se van a ir ahora de vacaciones de invierno a Europa. Uh-huh. Obviamente salen beneficiados, les conviene el tipo de dólar, el tipo de cambio. Es un grupo de personas que van a salir beneficiados. El grupo de ganadores es absolutamente ínfimo, ¿sí? Uh-huh. Lo contás casi con los dedos, uh-huh. ¿Sí? El resto perdemos todos. Y ya fracasó, y ya pasó, y es lo que está pasando. Uh-huh. Y lo van a seguir sosteniendo a fuerza de más endeudamiento, más ajuste y, por ende, más represión. Sí, y otra cosa, que el resto, los que perdemos, para la concepción de quienes diseñan este tipo de plan económico, este plan político y económico, sobramos. Sí. Y sobramos, y por eso no importa que haya médicos, y por eso no importa que haya universidades, y por eso no importa que haya rutas en buen estado, porque la verdad es que no las necesitan ustedes, que sobran. Váyanse de acá o muéranse. Uh-huh. Un poco es esa la actitud. De hecho, lo estaba buscando pero no lo puedo encontrar, un tuit que retuiteó el presidente Javier Milei, de uno de estos trolls que trabajan ahí desde Casa Rosada, que decía que era como una paradoja hermosa o algo así la llamaba, que los abuelitos que habían construido un país de mierda votando como el orto durante toda su vida, ahora estén cobrando una jubilación de mierda y que no puedan vivir. Sí, lo vi. Lo retuiteó el presidente. Lo vi. Digo, por eso voy a... entendamos cómo piensa esta gente, el modo despiadado en el que piensa, porque a partir de ahí hay que organizar esa bronca. Uh-huh. No estamos organizándonos frente a personas que tienen un gramo de pudor todavía para no decir esas cosas. Por lo menos por ahí Macri la piensa, pero decirla, viste, es como que hay todavía una barrera social. Mirá el ejemplo que te estoy poniendo. Bueno, ¿no? Pero eso es lo que siempre le reclamaron a Macri. Que había sido demasiado suave, demasiado, claro, gradualista. Bueno, hoy quienes llegan a tomar las decisiones que afectan en nuestras vidas todos los días son personas que piensan con ese nivel de crueldad. No quiero usar la palabra porque está ya como recontragastada, pero es eso. Sí. Es crueldad, es maldad. Sí, sí. Es maldad. Es hacer... hay una... una pequeña presentación, digamos, que hizo el profe Romero. Sí. ¿Sí? Son 7-8... filminas, diría. Sí. ¿No? El bien amado. Que explica varias cosas de lo que está ocurriendo actualmente. Lo que está ocurriendo actualmente es algo que está pensado y diseñado para que ocurra de esta manera, ¿no? Sí. Justamente una de las, digamos, la fortaleza de este momento, de este gobierno, de esta gente que está hoy, que no son los que están en Argentina, es hacer política o hacer conducir el país a partir con la energía de la ira de los extremos, ¿sí? O sea, han puesto a los extremos como potencia energética para llevar adelante un gobierno que no le importa nada. Es beneficio de un grupo económico, por supuesto, ¿no? No es casual. Siempre el final es la plata. Todos aquellos, digamos, vos ves a una Lilia Lemoine que dice, bueno, hubieran estudiado algo que les rindiera, o a la otra diputada que dice que con 390 mil pesos vive una persona, porque esa es la canasta básica, viven cuatro personas. Juliana Santillán, sí. Que la verdad hubo en la Cámara de Diputados mientras discutían y mientras estos personajes interrumpían a una diputada que estaba de la Unión por la Patria, que estaba haciendo uso de la palabra, ¿sí? Le dijo, cállate gato, y yo adhiero 100%. Debo haber visto ese video 15 veces. Callate, porque me gato. Estallo de la risa. Y es así. Florencia Cariñano, sí. Te quiero. Sí. Y es así. Son personajes que vienen del mundo de redes, del mundo oscuro de las redes. Sí. Y de estos personajes que antes, como Sanfanta Farjat o todos esos que antes hubieran generado un poco de show, bueno, ahora están ahí, son la que tienen la fuerza de la ira y la fuerza de haber estado en la parte más oculta, si querés, de la sociedad. Y ahora, viste, yo siempre lo pienso como la película, sobre todo la película de Batman, donde aparece el pingüino, que sale de abajo, de la cloaca. Sí. como dice la propia Santillán. La cloaca, sí. Bueno, que sale de abajo y de repente todo el mundo lo admira, el pingüino que viene, qué sé yo, y viene de la cloaca. Vienen de ahí. Es exactamente esa misma figura. Bueno, en el Congreso, mientras ocurría, porque hay que decir que estaban los jubilados y se logró votar este aumento de la jubilación, y también se logró votar la ampliación de la moratoria, sí. Que se acuerdan que se había terminado y que no se renovó, la moratoria jubilatoria, que es para quienes no tienen la cantidad de años de aportes hechos, se puedan jubilar pagando. ¿Sí? Hay que volver a repetirlo cada vez que lo decimos. El que entra en una moratoria no se le regala la jubilación. Durante algunos años de su jubilación se le retiene una parte para terminar de cubrir eso que no pudo pagar en la cantidad de años de aportes, que no es que no lo quiso pagar, sino que probablemente su empleador no le hizo los aportes o fue una persona que se dedicó a cuidar a otras. ¿Sí? Fue madre, cuidó enfermos, cuidó distintos tipos de personas en distintas situaciones que necesitaban un cuidado, limpió, barrió, planchó, cocinó, ¿sí? En esos casos donde se hacen ese tipo de trabajos que no solo no son remunerados, sino que mucho menos se hacen aportes jubilatorios por ellos, en esos casos se aplica la moratoria. Bueno, eso se había suspendido, entonces lo habíamos dicho acá. 7 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres no se iban a poder jubilar sin la moratoria previsional. Bueno, se aprobó que se extienda esa moratoria. En diputados esto tiene que ir al Senado y también hay amenaza de veto. Y lo otro que se aprobó y que fue interesante, porque hubo además durante la semana y sobre todo el miércoles una manifestación importantísima de personas con discapacidad, se aprobó la ley de emergencia en discapacidad con una interesante mayoría que, bueno, El impacto fiscal realmente que tiene este tipo de medidas es ínfimo, pero aún así desata la violencia contra la casta de las personas con discapacidad por parte del gobierno nacional, con la amenaza de ser vetada. Sí, hablando del veto, habrá que ver si aparecen otra vez los 87 comedores de asado, ¿no? Hay que ver. A mí me llamó la atención que los diputados de Haldo, por ejemplo, hayan estado ahí, que hayan dado quórum al principio. Es época electoral. Khalil también. Sí, es época electoral. Los de Yarlora. Es época electoral, están negociando los carguitos. Están negociando, claro, se levantan el precio también haciendo este tipo de cosas. O sea. Sí. Pero también hay otra realidad, que es que muchos de los votos que los legisladores, diputados y senadores de las provincias le dieron al gobierno nacional fueron a cambio de promesas de obras y de distintos tipos de cosas beneficios. Que les tendría que hacer el gobierno nacional ya de por sí, pero claro. Bueno, lo usa como moneda de cambio por votos. Y no cumplió. No. No está cumpliendo, entonces también hay que ver qué pasa ahí. Más tarde vamos a hablar también de otros incumplimientos que tienen que ver con otras áreas donde el Estado no está, pero además con otros incumplimientos económicos, con sus propios socios. ¿Qué más pasó? Lo que pasó fue que se iba a votar también una ley, un proyecto, digamos, respecto de los médicos y residentes del Garrahan. Sí. Y los diputados de los radicales, los del PRO, los de La Libertad Avanza y algunos provinciales se levantaron y se fueron, dejaron la sesión sin quórum, con lo cual no se pudo levantar. Así que acordate, cuando vayas a votar, que los diputados que vos mandás al Congreso después te dejan sin atención, sin darle un refuerzo económico a los médicos del Garrahan, por ejemplo. ¿Y cuántos chicos y chicas, nenas y nines de aquí, de nuestra provincia, han tenido que recurrir al Hospital Garrahan para tratar alguna enfermedad complicada? Bueno, deciden que vale más el supuesto equilibrio fiscal que la salud de las personas, ¿sí? Por mí, insisto, que se vuelvan a la oscuridad de las redes sociales y a los puteríos caros de donde salieron. Sí. ¿Sí? No tenemos por qué como sociedad pagarle el sueño de tener un carguito de diputada a Lilia Lemoine, que no sirve para nada, y considero que es mucho más valioso un médico, un docente o un jubilado que deba cobrar dignamente y vivir dignamente, y no pagarle el sueldo a Lilia Lemoine o a Santillán o a Javier Milei o a Karina Milei o a el vocero presidencial. Que además son, perdón, porque después atacan, por ejemplo, a Natalia Saracho, ¿no? Sí. Esta gente. Digo porque a veces desde este lado de la vereda tenés a quienes te dicen, ay, eso es un comentario clasista. No. No es clasista. Yo recontrabanco que esté Natalia Saracho ahí. Obvio. Porque es una persona que tiene sensibilidad social, además de un trabajo militante, desde que niña directamente, porque no le quedó otra, además porque tiene una vida durísima. Lo que no banco es una persona que actúe desde la banca que toma decisiones sobre la vida de la población con maldad. Maldad, ya ni crueldad, maldad. ¿Sí? Son malas personas. ¿Sí? Entonces, realmente ahí está la diferencia. No es clasista el comentario, ¿sí? Porque la verdad, si estudiaron o no, a mí me da igual. Lo que me molesta es que sean soretes. Lo mismo este señor, que no me acuerdo su nombre y apellido, que hablando con Ari Lijalá, otro diputado de La Libertad Avanza, le dijo que era una exageración decir que los jubilados se van a morir si no toman la medicación que tienen que tomar. Sí. A eso es una exageración, le dijo. No va a pasar eso. Es hijo de puta, a mí no me importa si tiene un doctorado en no sé qué pindonga. Obvio. No puede ser diputado una persona que piensa con ese nivel de maldad. Sí. Ni más ni menos. Creo que con eso podemos cerrar esta parte de la mañana de Miravoz. Son las 10:44 y vamos a un poco de música también. Hoy viene en medio de catarsis la música. Ay, bueno. Miravoz, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien, pasaba entonces Callejeros con esta 9 de julio y estos sucios que van a dejar el país, arruinar el país y dejarlo para la posteridad, sí. Dice, ¿sí? Por eso decía de... No se entendió. Por eso decía lo de catarsis. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo central, en realidad, sí. de todo lo que estamos padeciendo, que es la economía, ni más ni menos. Sí. ¿Sí? Porque yo te decía antes que hay ciertos incumplimientos para adentro, pero también hay ciertos incumplimientos para afuera. Le vamos a dedicar poquito a esto, pero para mencionarlo, porque todo tiene que ver con todo. El Fondo Monetario, que dio hace poco tiempo, pocos meses, un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares, implica, como siempre, ciertos requisitos, ciertas metas de cumplimiento que a 2 o 3 meses de haberlas establecido, ya se están incumpliendo. Tiene que ver con la acumulación de reservas. Y justo por, le tocaba este mes hacerle la revisión, pero justo los técnicos del Fondo Monetario que tenían que venir no consiguieron vuelo para Buenos Aires. ¿Puedes creer? Perdón. No consiguieron, me va a dar tos. No consiguieron vuelo bueno para venir para ir a Buenos Aires y entonces lo dejamos. Bueno, dale, ya, junio está perdido. Vamos en julio. Vamos, Julio, a ver qué pasa. Y en julio, bueno, el año esto ya está perdido, ya fue. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que hay incumplimientos y hay alarmas de todo tipo, pero mientras tanto, o sea... Sobre todo porque esto de la pauta, la meta de acumulación de reservas, sí, que es muy importante para el fondo, sí, no se estaría cumpliendo. No se cumple, sino que se pierden. Todo el tiempo, claro, todo el tiempo salen. Porque se fuga guita para sostener el dólar barato. E insisto con esto que del mes que viene, de julio, cuando vengan las vacaciones de invierno, se va a ver un fenómeno similar, quizás en menor medida, pero similar a lo que se vivió en la temporada de verano, que es más barato irse o más barato. O hay quienes tienen la posibilidad, que es un grupo importante de gente, digamos, hablamos de algunos millones de personas, pero no mayoritario, tiene la posibilidad de viajar, ¿no? Y se van a Europa, que es verano, se van a Estados Unidos, o sea, al hemisferio norte, y esos son dólares que salen. ¿Tienen derecho? Claro que tienen derecho a hacerlo. Si la hicieron legalmente, tienen derecho. Pero quiero decir, la política de sostener un dólar artificialmente bajo o contenido, intervenido en términos libertarios, algo que los supuestamente los debería poner nerviosos, tiene ese dólar intervenido y favorece esa salida de las personas a hacer turismo hacia el exterior. Y esos son dólares que se van, ni más ni menos. No, uh-huh. no hay mucho secreto en eso. Así que tampoco se va a avanzar demasiado en el programa comprometido con el Fondo Monetario. Otra vez, al Fondo Monetario le importa tres pitos, al contrario, no quieren que se pague nada. De hecho, estaban molestos en su momento con el gobierno de Néstor y Cristina, o de Néstor en particular, porque le pagó todo y no había condicionamientos económicos en el programa de parte del Fondo Monetario, ¿sí? Porque no te tienen enganchado con la deuda. Hoy te tienen enganchado y recontra enganchado a vos, a tus hijos, a tu nieto, a tu bisnieto, ¿sí? Y así que no les importa cobrar y van a seguir violando, entre comillas, el estatuto y cagándose en la legislación porque es parte del negocio, ¿sí? Sí. La legislación, la ley, la persecución, la cárcel, no es para el evasor grande. El evasor grande es considerado un héroe, es para el monotributista, que lo dejan sin la obra social, es para el autónomo, es para... ¿sí? Para eso, para tener dominado, digamos, controlado a un grupo, decir, ah, qué barbaridad, cómo no paga los impuestos, cómo, ¿sí? Ahí quería ir porque en simultáneo, que se está haciendo ese negocio, lo que están empezando a aparecer son alertas en lo que tiene que ver con las deudas de las personas, de la gente de a pie. Uh-huh. De las familias, de los comercios, de las pequeñas empresas. En abril apareció una alerta importante porque se incrementó de modo muy significativo todo lo que tiene que ver con deudas en préstamos personales, que son cheques rechazados, los saldos de tarjetas de crédito que no se pagan. Esa deuda que es, repito, de las familias, de la gente de a pie, del pequeño comerciante, del monotributista, esa rotura en la cadena de pagos, ¿sí? Así lo podemos llamar un poco más elegantemente, sí. Se rompe la cadena de pagos, es un síntoma muy claro de que la ruedita no está girando. Uh-huh. Y cuando la ruedita deja de girar, estamos en un problema complicado, sí, ¿sí? Sobre todo por esto lo charlábamos durante la semana cuando veíamos esta noticia. Uno tiene la sospecha, o por lo menos la percibe por lo que vas hablando y por lo que vas viviendo también, que hay cierta fantasía de sostener esta miseria a la que nos están llevando, porque hay una facilidad para el acceso al crédito que no había en otros tiempos. Uh-huh. Otros tiempos, me estoy remontando a fines de la década del 90, para equiparar un poco los tiempos, donde acceder al crédito era bastante difícil. Tener una tarjeta de crédito no la tenía cualquiera. Para sacar un préstamo personal tenías que ir al banco, que no te lo daban, a cualquier persona no le daba un préstamo el banco, y si no, te tenías que ir al prestamista. Ir al prestamista implicaba, bueno, ya un movimiento físico, ¿no? De ir y enfrentarse con una persona que encima medio matufia. Bueno, no lo hacía todo el mundo, ¿no? La deuda más grande que tenían las personas era en la libretita del almacén del barrio. Hoy vos tenés una aplicación en el teléfono, una billetera virtual. Es más, podés tener 5 billeteras virtuales y cada una te presta plata con intereses recontra usureros, casi tan usureros como el del prestamista del barrio. Con un clic del dedo en la pantalla del teléfono tenés esa guita acreditada y la usás. Uh-huh. La deuda se va acumulando, pero vos el mes que viene lo que haces es sacar más deuda para pagar esa deuda. Y se te hace una bola de deuda que se va acumulando y se va acumulando, pero vos mientras tanto seguís teniendo esa guita disponible para vivir. Bueno, digo, ¿viste los que hinchan los huevos con el tema de la educación financiera? Hay que darla. Hay que darla, claro, para que no pase esto, claro, para que no naturalicemos que tengamos que endeudarnos para comprar comida. Uh-huh. Sí, acceder al crédito para comprarte un bien de capital, para comprar algo que vas a poner a producir, para generar la guita, para pagar después esa deuda, está bien. Eso está, es correcto, es necesario muchas veces hacerlo. Ahora, endeudarte para comprar comida, no. No está bien, no podemos naturalizar que tengamos que estar pagando comida con tarjeta de crédito, con un préstamo de Mercado Crédito. Yo te agrego dos cositas a esto, que coincido 100% con lo que decís. Una es, en la década del 90, las deudas en general era el famoso voto cuota, sí, que era para comprarte un electrodoméstico, sí, una heladera, un aire acondicionado, un televisor. Hoy la deuda es para comprar comida, ¿sí? Es con tarjeta de crédito. Recordemos que las tarjetas, hace unos poco tiempo, este gobierno le quitó el límite del tope de interés que te puede cobrar una tarjeta, sí, de crédito. Con lo cual, la tarjeta es de crédito te puede cobrar lo que se le cante legalmente. Te lo puede cobrar. Y esa es una diferencia importante, ¿no? Porque, insisto, más allá de que el voto cuota tenía sus cuestiones, bueno, todo lo que ya pasó en la historia. Pero eran bienes durables, pero, por lo menos te quedaba eso. Hoy te por lo menos te quedaba la licuadora. Hoy te gastaste con la tarjeta, compraste el aceite, los fideos, la salsa, te lo comiste, le hiciste durar mediodía y noche, y al día siguiente otra vez. ¿Sí? Más te deuda. Quedó la deuda. Más deuda. Sí. Exactamente. Eso por un lado. Lo que siguió en la historia a este endeudamiento crónico es que después ya había que sostener, digamos, al modelo, votándolo, Menem, la reelección de Menem en aquel momento, sí, por el supuesto riesgo que implicaba un cambio de modelo, que de ahí lo que iba a derivar era la imposibilidad de pagar las cuotas. Entonces, bueno, ya sé, estamos mal, pero sostengámoslo, porque si no, capaz que viene otro y no puedo pagar la cuota, y eso era lo que se instalaba. Y después, la siguiente cosa que agrego es que el mismo modelo aplica a nivel nacional. O sea, sí, vivimos de préstamo en préstamo, y sí, cada vez hay más préstamos y cada vez es más impagable. ¿Sí? Uh-huh. Y ese dólar controlado, esas vacaciones en el exterior, esas cosas que se compran por plataformas y que son en dólares y te llega a tu casa, y está buenísimo, y hay que, digamos, tiene que funcionar eso. No digo que no. Digo que eso funciona y tiene que funcionar, y está bien en un equilibrio, en una comunidad que no tenga padecientes, millones, sí, y millones de padecientes, ¿sí? Que son jubilados, que son docentes, que son, bueno, todo lo que hemos hablado. En ese sentido, además, lo que se conoció esta semana es la brutal caída en la recaudación impositiva, digamos, los bienes, lo que recauda el Estado a nivel nacional, que repercute obviamente en las provincias. La provincia de San Luis exhibió, en promedio, el San Luis está en el promedio de una caída del 26% de coparticipación. Eso significa cada vez menos recursos para salud, para educación, para seguridad, para mantenimiento de infraestructura, o y olvídate de la nueva infraestructura. Y esta caída de la recaudación responde además a un proceso absolutamente esperable, lógico, porque recordemos que se eliminó el impuesto a las grandes fortunas, porque el impuesto a los bienes personales, que era del 2,5, ahora es del 0,25, sí. O sea, lo licuaron. Dieron la exención a impuesto a las ganancias para las a partir del RIGI y de grandes inversiones. Limitaron o eliminaron las retenciones a los exportadores de granos, ¿sí? Todo eso es menos recaudación. Lo que sí hicieron fue suben las categorías del monotributo, suben los aportes de los autónomos, suben los servicios, ¿sí? Y con eso es lo que busca, y por supuesto el ajuste, ¿no? Eso es lo que busca compensar lo que no le cobran a los que pueden pagar. Se lo cobran, nos lo cobran a todos los demás, a los monotributistas, a los autónomos, a los jubilados, a los que trabajan en blanco o no, porque lo terminan pagando todos y todas. O con la idea magistral que tuvo Claudio Poggi. Y la idea magistral de Claudio Poggi, un maestro de la economía, que público. No se vende un carajo, todos los comercios están desesperados porque entre alguien y compre algo, ¿sí? Y esto es una imagen que se ve en la provincia de San Luis, pero se ve en todo el país, ¿eh? Uno mira, no sé, mirás TikTok o mirás Instagram o qué sé yo, está lleno de videos de lugares, de calles desiertas, negocios cerrados o sin mercadería, o con la mercadería puesta ahí y nadie la lleva. Bueno, en ese contexto, el gobernador Claudio Poggi adhirió a un sistema nacional que básicamente lo que hace es que por cada operación que se haga con billeteras virtuales, en principio se la pasaron explicando que es solo para aquellos que están inscritos en rentas y bla, bla, bla, bla. En la práctica, les hacen a todos esos una retención, una pago a cuenta de ingresos brutos. O sea, vos cobrás algo, vos comerciante, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dejemos de lado las otras alternativas. Pero vos comerciante, sí, cobrás 100 pesos del producto que vendiste, te retienen a cuenta de lo que vayas a tener que pagar de ingresos brutos en algún momento, le adelantás la plata al gobierno provincial, ¿sí? Compulsivamente, no tenés forma de ser un héroe para evadir eso, ¿sí? Porque si yo no quiero pagar ingresos brutos y me quiero comer la multa en su momento, porque soy comerciante y digo, no pago nada, y en todo caso si me agarran pago la multa, bueno, ahora ya no sé, ni eso se puede, porque el gobierno compulsivamente me retiene un porcentaje de la venta. Lo que derivó esto es en muchos comercios ahora aplican un porcentaje de recargo si vos querés pagar con una billetera virtual. Entonces, vos hoy, que no hay, que la circulación del peso, del efectivo, del papel, está cada vez más restringida y más difundida justamente el uso del dinero electrónico, bueno, ahí está la casta, en todo caso, sí, en términos de ellos, la casta, el Estado que te está recaudando compulsivamente. ¿Sí? Entonces, otra vez, el discursito ese de, ¿no?, que son los que son héroes y el Estado que nos perjudica. Sí, eso es para los ricos. Para todo el resto, nos cagan. Básicamente. Básicamente. Bueno, dicho esto. Sí, ya estamos. Ya estamos. Nos pasamos un poquito. Sí. Vamos a la tanda. Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.